Nachushka he yamen duch en shuhaka in kopera kimbo yamen hucha en witzin de kayash guandons kuris para ver nanas guahucha para ses pentan yamen iretechan. Buenas tardes, compañeros todos, hermanos. Queremos primeramente pues darle las gracias, ¿no?, por la visita que hicieron, porque esta es una forma de cómo ir tejiendo redes, de cómo no dejar a que nuestros hermanos indígenas de otras comunidades pues también lo sigan golpeando, a igual que lo que sucede con nosotros en esta comunidad indígena de Cherán. Sabemos que estos problemas no es privativo de Cherán. Sabemos que a los hermanos yaquis les quieren arrebatar el río Yaqui, a los hermanos cocas, el lago de Chapala, a los hermanos triquis, también su territorio, a los hermanos de Chiapas, la selva, la Candona. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay riquezas. Muchas de las veces decimos, son los criminales los que nos han atacado, pero esto es más grande, es un monstruo, es Leviatán anda suelto. Entonces, sí debemos de estar alertas, y ese Leviatán no tiene rostro, y nunca lo vamos a ver, porque ellos mandan desde muy lejos, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde allá diseñan todas estas estrategias y utilizan a los gobiernos para atacarnos. Eso lo sabemos, pero no vamos a permitir a que invadan nuestro territorio. Nosotros como pueblos indígenas no tenemos un año o dos años que nos han echado a un lado, que nos discriminan. Esto viene desde la llegada de los españoles. Si conocemos la historia, nos vamos a dar cuenta que a los hermanos yaquis sin permiso los trasladaban hasta el valle de por allá por Yucatán, y nunca volvían a ver a sus familias. Si conocemos la historia, aquí en esta comunidad, hace aproximadamente 108 años, fueron desplazados gentes de aquí de la comunidad y se los llevaron a trabajar a otros lados y nunca los volvieron a ver. Hoy estamos viviendo la misma situación. Por eso necesitamos estar alertas y necesitamos estar en comunicación y hacer valer en la realidad lo que siempre hemos dicho. Si tocan a uno, nos tocan a todos, ¿verdad? Porque el monstruo grande, el capitalismo en su fase neoliberal, es el que nos tiene en esta situación. Y sabemos que hay países hegemónicos que están perdiendo fuerza, y eso significa que tienen que invadir a otros países más débiles con nosotros. Pero tenemos que hacer valer nuestra resistencia, ¿no? Y tenemos que seguir resistiendo. No me resta más que agradecerles y que hoy se concluyen estos trabajos, pero que estos trabajos deben de tener continuidad. Debemos de invitar a otros compañeros más. Agradecerles a los compañeros que vienen del Distrito Federal y de todos los estados de la República Mexicana, a los compañeros que vienen de otros países, también agradecerles. y que la forma de ayudarnos es comunicar lo que nos está pasando a nosotros y nosotros lo, comunicar lo que les pasa en otros lados, como a los hermanos triquis, ¿no?, desplazados de sus territorios y a otros más. Entonces, pues, el agradecimiento hacia ustedes, hermanos y compañeros. Y pues por aquí vamos a invitar a un compañero para que clausure pues estos trabajos, un compañero del Consejo Mayor. Cherá no se vende, Cherá no se da, porque tiene comuneros con mucha dignidad. Cherá no se vende, Cherá no se da, porque tiene comuneros con mucha dignidad. Y como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Bueno, compañeros, llegó la palabra que casi no se quiere escuchar. Estamos como llegando ya al cierre de este evento, que por ahí nos dio la oportunidad de compartir, convivir, platicar con muchos de ustedes, intercambiar experiencias con más de 25 estados de la República Mexicana, con más de 7 países del mundo. Queremos agradecerles en lo general, porque se habló de la defensa de los derechos humanos, la defensa de nuestro planeta Tierra, la defensa de la naturaleza, la defensa del agua y más que nada la defensa de nuestros bosques. A nombre de todos los integrantes del Consejo Mayor aquí presentes, de los consejos operativos de la nueva estructura de gobierno de Cherán Keri, a nombre también de los 4 barrios que conforman nuestra comunidad y a nombre de toda la Asamblea General, que es la máxima autoridad de nuestro nuevo esquema de gobierno colectivo, declaramos clausurados los trabajos del campamento político, del cual tuvimos el orgullo de ser sede y también bien guiado por la red de resistencias autónomas anticapitalistas, siendo las 2 horas del día 27 de mayo del 2012. Ánimo, compañeros, y duro, que la lucha sigue y sigue y sigue. Cherán vive, lucha sigue. Cherán vive, Cherán vive y vive, Cherán vive y vive y vive. Muchas gracias, compañeros.